Sí, por eso te digo que tiene trabajo en San Martín de Corrientes y evidentemente, no sé, me parece como que, salvo que haya sido un rumor que corrió, no me parece, digamos, que un equipo del TNA vaya a buscar a otro entrenador del TNA, no me parece lo más lógico, pero bueno, vemos a ver cómo se desarrolla esto, ¿no? Seguramente, San Martín de Corrientes que tendrá a Clarence Matthews en su plantel, y Clarence Matthews viene de jugar en Estudiantes de Concordia, y como todo tiene que ver con todo, nosotros tenemos al aire en Uno Contra Uno Radio al entrenador de Estudiantes de Concordia para charlar del presente de su equipo. Le damos la bienvenida a Hernán Laginestra. Hernán, ¿cómo te va? Matías Traverso y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Matías. Hola, Fabián. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo orden, todo tranquilo. Gracias a Dios. ¿En Concordia, por Buenos Aires? ¿Por dónde andás? Estoy en Buenos Aires. Pero con la cabeza puesta en el equipo, imagino, en la búsqueda del extranjero y en hacer un balance, al menos, de lo que fue esta primera parte de la liga para ustedes. Sí, en eso estamos buscando el extranjero, estamos definiéndonos, estamos viendo algunas opciones, y bueno, con todas estas nuevas reglas para poder inscribir al jugador y todo eso, estamos tomando los recaudos necesarios, pero sí, estamos en eso. ¿Se complica la búsqueda del extranjero? Sí, se complica porque no tenemos un caudal económico donde podamos fijarnos en jugadores probados. Claro. Por eso mismo, como no tenemos mucho dinero, es una lotería. Así que vamos a tratar de investigar a fondo para que se reduzca el nivel de error. ¿Y qué tipo de jugadores están mirando, al menos, Hernán? ¿O cuál es el tipo de jugador que te gustaría vos tener en el equipo para complementarse con Roberts? Anderson no fue, Matthews tampoco, y siguen buscando otro estereotipo de jugador. ¿Cómo lo podrías definir? Bueno, lo de Matthews se dio porque estaba en Uruguay, estaba muy cerca de Concordia, y quisimos tomarlo por estos partidos con el contrato hasta el 15 de diciembre. Claro. Aprovechamos que estaba ahí cerquita de Concordia. Y no, el jugador que necesitamos es un jugador de pintura, que si tiene tiro exterior mejor para poder complementar el juego interior de Lee Roberts. Estamos buscando una persona que reúna condiciones atléticas, que tenga un atleticismo. Veremos un jugador pesado, un jugador que le cueste desplazarse. No es fácil por el dinero que tenemos, pero bueno, estamos en la búsqueda. Hernán Laginestra, ¿cómo te va? Fabián Pérez te saluda, ¿qué decís? ¿Cómo andás, Hernán? ¿Qué tal, Fabián Pérez? Te reconozco la voz, aunque no me digas que sos vos. No importa. Imagínate la cantidad de veces que te escucho. Bueno, te agradezco. Mala mía, entonces. Hernán, claro, se achicó, como decías vos bien, el tema de... Se va achicando el tema del digamos, el mercado de los extranjeros, y debe ser muy difícil para el entrenador, porque una puede ser por el tema económico, otra porque ha cambiado en los últimos años también mucho esto, porque no es la primera vez que hay que ajustar económicamente el tema de los extranjeros. Entonces, cada tanto, una vez que uno hace una base de extranjeros para la liga, que por ahí andando en vuelta en Uruguay, en Chile, algunos pasan por Paraguay, viene la Argentina, cada tanto, otra vez, con el tema económico, no es la primera vez que pasa en la liga, hay que como volver a armar otro mercado extranjero. Me imagino que eso dificulta mucho el trabajo del entrenador, ¿no? Sí, bueno, en definitiva nosotros tratamos de hacer un estudio minucioso de cada jugador que nos acercan los agentes. De hecho, lo venimos haciendo, pero bueno, vuelvo a repetir, con $6,000 o $5,000 o para la ficha de un 5, no es fácil. Un 3, un escolta, hasta un 4, te diría que es mucho más común contratar por ese dinero, pero un 5 no es fácil. Bueno, entonces estamos viendo a ver qué posibilidades tenemos en el mercado para tratar de tomarla mejor. En estos casos, Hernán, se le consulta, por ejemplo, a Lee Robert, si conoce alguno que pueda recomendar, el extranjero que está, ¿es una ayuda, es como para poder traer a otro? No, nosotros sí, va, en definitiva yo sí, porque tengo una gran relación con él. Él también me consulta un montón de cosas que no tienen nada que ver con el equipo. Y nada, no, bueno, yo le he manifestado, ¿qué te parece este jugador? Miralo. Él me ha recomendado una persona que ha jugado en China con él, que al final no se pudo dar porque tenía un salario muy muy elevado. Pero claro, sí, estábamos en contacto. Vos imaginate que esta es la segunda temporada que está en el club y ya tenemos una afinidad, así que no tenemos ningún problema en consultarnos mutuamente cosas que no tienen nada que ver con el día a día y con el juego. Claro. Sí, lo consultamos. ¿Y estás contento con lo que hizo el equipo hasta acá? Sí, estoy contento. ¿Sabes por qué estoy contento? Porque pudimos estar a la altura de las circunstancias, pudimos estar a la altura de la liga. Ningún equipo nos borró de la cancha de un plumazo. Hemos peleado partidos hasta el final. Hemos perdido 5 juegos por un punto. La verdad es que tuvimos un poco de mala fortuna y no pudimos jugar el cierre ganador que a lo mejor merecía el equipo. Perdimos por un punto con Quilmes, con Regata, con Quinza, con Atenas. Realmente que son equipos poderosos, ¿no? Y bueno, el equipo ha estado bien, ha estado duro, defensivo, en la medida que hemos podido desarrollar nuestro juego en ofensiva, también lo hicimos. Y creo que si hoy tuviéramos la capacidad de ganar el partido que debemos, el partido que no jugamos contra Atenas, estaríamos en el puesto 11 y 12 empatando con Argentino, lo que habla que estaríamos dentro de playoff. O sea que claro, dentro de lo que de cómo se armó el equipo, con el presupuesto que tiene y con el deseo de hacer pie en la categoría, creo que sí, que estamos conformes. Si podemos dar el salto de calidad con el extranjero, nos va a potenciar y eso nos va a ayudar a ganar algunos partidos más que perdimos con finales cerrados. Con respecto al extranjero, te decía anteriormente, Hernán, han encontrado, ya ustedes habían apostado por él en el TNA, pero lo de Robert, desde lo numérico y cuando se lo ve jugar, realmente un jugador excepcional para la liga. Sí, tiene cosas muy buenas, es un jugador con compromiso, es un jugador que tiene deseo de ganar permanentemente, y además es un buen tipo, la realidad es una buena persona. Sí, nos ha ayudado mucho, el año pasado nos ayudó un montón, el equipo jugó bárbaro y él fue una pieza más de ese engranaje, a lo mejor tomando más tiros que el resto, reboteando más que los demás, pero hemos jugado grandísimos partidos sin él también, hemos ganado verano, recuerdo la noche que él no pudo jugar porque estaba suspendido, pero bueno, este año también está ratificando en la A todo lo que hizo el año pasado y bueno, se lo merece porque es una buena persona y trabaja duro todos los días, así que lo tiene bien merecido. Fabi, ¿cómo ves el nivel de la competencia? ¿Cómo ves el nivel de el resto de los equipos? ¿Cómo crees vos que se está desarrollando dentro de lo que habías previsto? ¿Te costó mucho? ¿No te costó? Bueno, el nivel lo veo bien, porque el jugador nacional es competitivo, el criollo realmente deja todo en la cancha, se hacen localías muy duras, jugar y ganar de visitante es muy difícil en esta liga, aunque no estén jugadores que el año pasado marcaron un desnivel como la Ramírez Barrio, la Provito, la Negro Espinosa, qué sé yo. Pero la liga sigue siendo competitiva. Ha bajado un poquito el nivel de los extranjeros, del dinero que se gastó. Hablo de los equipos que no se han armado para salir campeón. Pero los nacionales y los entrenadores, la verdad que son buenos. Se ve buen básquet, equipos defensivos y bueno. El nivel está parejo, cualquiera le puede ganar a cualquiera y bueno, se viene demostrando fecha tras fecha. ¿Planifican algún otro cambio, Hernán? ¿O solamente el cambio de extranjero para lo que resta de la temporada? Por ahora no tenemos nada en carpeta. Solamente estamos enfocados en el cambio de extranjero. No, todavía no sabemos si el club cuenta con el dinero para hacer algún retoque o no. Así que bueno, primero estamos enfocados en lo del extranjero. ¿Y a vos, Hernán, te costó algo en lo basquetbolístico, el hecho de dar un salto de calidad en cuanto a la categoría? Mira, yo trato de desarrollar con el equipo las mismas cuestiones defensivas y ofensivas que lo hicimos el año pasado, y veo que nuestro equipo tuvo un buen rendimiento. No, la verdad es que no siento un cambio, hemos lastimado a los rivales la medida que nos los hemos propuesto y con las cosas que hemos entrenado. También tuvimos que jugar de una manera más controlada porque en la A se nota mucho lo que son los jugadores, la viveza, la inteligencia, la rapidez mental. Tal vez pudimos arriesgar un poco menos y tener un poco más de control para que nuestros errores se minimicen. Pero bueno, no, creo que lo estamos haciendo bien. Nosotros y los jugadores dentro del campo, Estudiantes está dando batalla fecha tras fecha. Así que bueno, estamos contentos. La gente colma el estadio, está muy contenta también. Así que bueno, está todo sobre rieles. ¿Galle, alguna más? No. Desearle que tenga un feliz este fin de año, un buen 2014. Nos vamos a estar viendo seguramente el 8 de enero, cuando vayamos a hacer a Estudiantes de Concordia para la tele, en un muy buen partido frente a Regatas, primer partido televisado del año. Así que nada, desearte lo mejor, Hernán, que sigas creciendo en tu carrera como entrenador y bueno, que te puedas instalar como entrenador de la máxima categoría. Bueno, te agradezco, Fabián, y a Matías también, así que bueno, nos estamos viendo el 8, que tengan un buen fin de año y un mejor inicio del 2014, y nada, a ustedes que son siempre gente fiel al básquet, que lo apoyan en todo momento, igual que yo, que amo esta profesión, que nos vaya bien, nada más. Dale, un abrazo enorme, Hernán. Abrazo, Hernán. Un beso grande para los dos, chao, chao. Hablamos gallego, querido, para toda la gente también, con el entrenador de Estudiantes de Concordia, con Hernán La Ginestra. Sí. Estudiantes que tiene un partido menos y que además de meterse ahí cerca en la zona de playoff, Hernán decía, se mete en un lote de 18 puntos. Queda medio punto de Olímpico, un punto de Obras, un punto de Libertad. O sea, puede estar en la conversa por el noveno, el décimo primer lugar y naturalmente cumplir con el gran objetivo, que es entrar en zona de playoff, de reclasificación, en esta temporada, claro, es el objetivo de Liga Nacional. Hoy, tratar de entrar en esa zona de playoff para poder pelear para arriba, ¿no? Seguramente. A ver, Fabi, ¿crees que repasemos la tabla de posiciones y vamos repasando rápidamente, antes de la pausa, el presente de los equipos? Si dale, alguno tuvo dale un cambio, ¿no? Regatas es el puntero, tiene 24 puntos y marcha sobre rieles. Sobre rieles, con una localidad invicta en 29 partidos y no propone cambios para lo que viene. Peñarol tiene 23 y medio, está a medio punto de Regatas, lo venció en las últimas dos oportunidades que jugaron, uno por la Liga y el otro por el Super 8, partidos más que atractivos. Tampoco va a realizar ningún cambio. Sí espera la vuelta de Franquito Giorgetti. Ahí está, exactamente, la vuelta de Franco Giorgetti. El tercero en la tabla de posiciones es Gimnasia de Comodoro, que tiene 21 puntos y medio y tampoco va a tener cambios. No, ha hecho una buena campaña Gimnasia de Comodoro, y además tiene una buena pareja de extranjeros, entonces no va a meter ningún cambio. Quilmes está cuarto, sí, Quilmes de Mar del Plata está cuarto con 21 puntos, después de haber jugado el Super 8 y de haber jugado una primera fase extraordinaria el equipo muy buena de Ramela, que espera, en cuanto a novedades, la recuperación de Lucas Ortiz y la vuelta de Luca Vildosa. Sí, nada más, o sea, y nada menos.